Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y como cada viernes, bienvenidos a esta revista digital que es Voces del Misterio y bienvenidos a su rojiblanca sintonía. Prepárense para disfrutar como cada semana de 120 minutos de eso que más nos gusta, del misterio, y con un programa a la altura de una fecha tan peculiar en el calendario como la que es hoy, viernes 13. Fecha maldita desde la caída de los templarios allá por el año 1307, también en octubre, y que luego pues ha sido hecha mundialmente famosa gracias al folclore americano y al cine. Pero no vamos a hablar de templarios en la noche de hoy, sino acudiremos con dos de nuestros grupos de investigación de cabecera a lugares tan tétricos como podría ser el campamento de Christian Lake, y conoceremos todos los hechos que rodearon una matanza que bien podría haber protagonizado el mismísimo Jason Bourne. Estos grupos de los que os hablaba son el grupo GPS, que hoy está aquí con Mari Carmen Bravo. Buenas noches, compañero. Lorenzo no nos puede acompañar por cuestiones de trabajo. De trabajo, pues sí. Entrará también, que llegará un poco más tarde, nuestro grupo Osiris, integrado por Selena Grime y David Flores. Y para hablar de masacres, pues quién mejor que nuestro compañero José Apolo. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Que nos vas a hablar, creo que, de los lamentables sucesos ocurridos en agosto de 1990. En Puerto Urraco. Seguro que la mayoría de los oyentes se acuerdan de aquellos hechos. Una auténtica masacre, como decimos. Sí, sí, hay que empezar fuerte, ¿no? con sangre empezamos en este viernes 13. Y si por si esto fuera poco, contactaremos por teléfono a nuestro compañero José Luis Tajada para hablar de señales extraterrestres y terminaremos con nuestro director, con José Manuel Vázquez Bautista, que nos hablará de OPAR, de objetos malditos y objetos fuera de tiempo. Demos ya pues la vuelta a la primera página de nuestra revista y prepárense para pasar con nosotros las próximas dos horas en Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a empezar contigo, Carmen, como integrante del grupo GPS. Pues sí, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Ahora sí, ya más tranquilos después sí. De la presentación, que hemos entrado en el estudio corriendo. arrollando, efectivamente. Hemos entrado con el tiempo justo de sentarnos. Y nos vas a llevar, creo, a un sitio que habéis bautizado vosotros como la Casa de los Horrores. Sí, esta casa es conocida por otro nombre, pero bueno, como ha habido algunos problemas con ella respecto a la entrada de gente, que está actualmente está totalmente prohibida, uh-huh. Tiene un guarda de seguridad y además llaman a la Guardia Civil directamente y se han procedido incluso a denuncias, ¿no? Entonces, pues bueno, por evitar el nombre, vamos a llamarla eso, la Casa de los Horrores. Perfecto. ¿Qué nos cuentas de esta casa? ¿Dónde la enclavamos más o menos sin dar muchos datos? Exacto. Como tú dices. Vamos a decir que está en las afueras de Sevilla y la conocimos gracias a Andrés y Rocío en una de sus rutas que hacían por sitios abandonados con Pandora y uh-huh. Nos invitaron y nos decidimos a ir porque habíamos visto, ya nos habían enseñado algunas fotos de este lugar y algunas pruebas que habían ellos captado y la verdad que nos llamó la atención desde el minuto cero, vamos. Decidimos irnos y hacer una pequeña investigación, aunque fuimos de ruta, pero sí nos dejaron un tiempecito para que nosotros hiciéramos nuestra investigación. Sí, de ruta, imagino, de las rutas estas se organizan los fines de semana, que realmente no se puede hacer mucho porque, bueno, hay un montón de personas, ruido, gente que va de un lado para otro, con lo cual... Claro, despista y puede dar falsos positivos. Entonces, bueno, nos dejaron un ratito, ellos se salieron hacia afuera y nos dejaron un ratito para que nosotros indagáramos por allí. De este lugar, antes de empezar con las pruebas y demás, ¿sabéis qué se ha producido allí para que se impregne enérgicamente? Pues preguntándole a Andrés si había algún suceso allí trágico que pudiera tú sabes, fomentar lo que allí sucede, pues él nos dice que en la casa en sí no. Él tiene amistad con un familiar de los dueños y nos dice que no, que allí no pasa nada. Pero si hay estos sucesos, pasan en la parte exterior de la casa. Uh-huh. Concretamente hay la muerte de un niño que fallece ahogado en un canal. El hijo del guarda, del que era guarda en aquel entonces, muere en ese canal ahogado. Y luego la familia decide hacer una celebración, van a cenar todo, comen, se toman sus copitas y deciden marcharse ya cada una a su casa. Pues muy cerquita de esta casa, o hacienda más bien, hay una carretera sí, con bastante tránsito. Resulta que hay un accidente bastante grave y mueren algunos familiares de esa familia. O sea que la noche de fiesta termina en tragedia. Sí, exacto. ¿Cómo? Entonces, bueno, la casa en sí no, pero sí prácticamente lo que es el alrededor, pues sí, ahí. O sea, muchas veces sabemos que no solamente es donde ocurre algo, sino el lugar de donde viene o incluso, el lugar donde las personas están, exacto, luego también guardan la relación. Con claro, lo cual, a lo mejor, o que venga de tiempos antes, o no tiene por qué morir alguien allí en ese lugar para que suceda sí, no, algo. Y que además, vete a saber lo que había allí hace, bueno, a lo mejor, 300 años lo que pasaría allí. En Sevilla muchas veces eso, lo que pasa es que Sevilla no es una ciudad, sí, y esto, hombre, sería más casualidad que en medio del campo pasara algo así, pero bueno, que quién sabe lo que puede pasar en un sitio. Lo que sí es muy curioso, muy, muy, muy curioso, que cuando entramos en ese lugar, tú sabes que nosotros hacemos un barrido fotográfico, sí, realizamos las pruebas de sonido, cámara, y la verdad es que nos sorprendió muchísimo porque es que es una casa como si hubieran salido corriendo. Bueno, de hecho, hay una familia que sale corriendo, ¿no? Dos, más bien. Está todo. Está los enseres, los muebles, las vajillas, la ropa, el ropero con su ropa colgada. Es impresionante. Por eso te digo que fue enseñarnos la foto y dijimos, es que ni nos lo pensamos. O sea, que nadie sabe tampoco qué impulsó a estas dos familias, o a esa en concreto, bueno, tú dices, a salir. La primera, corriendo, la propietaria de la casa, no sabemos nada. No nos han contado la historia, ¿no? Sí. Por respeto, tampoco, si la supiéramos, tampoco la íbamos a dar. Uh-huh. Pero sí nos cuenta André que hay un asentamiento muy cercano. No vamos a decir de quién es, ¿no? Pero bueno, hay un asentamiento y resulta que hay una familia que se mete a dormir en esa casa, la encuentra vacía, está muy bien porque es como un chalet, está muy bien, ¿no? Sí. Y deciden meterse ahí a vivir. Tienen hijos pequeños y, bueno, para estar en la calle se meten ahí. Hombre, resulta que, siempre, claro, evidentemente en el momento que ven a alguien allí, el guarda pues se acerca, ¿no? Le dicen que allí no puede estar, que es una vivienda privada, que tiene su dueño y que la van a rehabilitar y que ahí no puede estar. Resulta que esta familia le dice que no, que ella tiene niños pequeños y que no se piensa marchar. Se va a poner en la denuncia pertinente a la Guardia Civil y por la mañana, cuando va a la Guardia Civil a llevar la notificación, sí, pues resulta que se habían marchado. Se habían marchado dejando allí los juguetes de los niños, la ropa, te ven los bañadores, te ven los juguetes. Y una casa que es raro porque es que no, está todo, está las ventanas, hay una piedra de molino que tú sabes, uh-huh, lo que vale una piedra de molino, sí, lo que pueden pagar, y ahí está, es que está la puerta, ahí está la reja, los cables, que tú sabes que habiendo un asentamiento es difícil que sigan los cables, pues sigue, parece que esa casa no quieren entrar. Es raro, hombre, porque la familia esa, valga la broma, puede decir, que viene la Guardia Civil, vámonos de aquí, pero claro, pues, si viene, pues, se lleva, no, con mira, todo no lo le que digo, pueda. Pero allí, bueno, se quedaron, se supone que se quedaron a pasar la noche, el caso es que por la mañana allí no había nadie. ¿Qué pruebas hicisteis vosotros en este sitio? Pues como siempre te digo, hacemos el barrido fotográfico, utilizamos la grabadora para hacer las grabaciones, tanto con Spirit o simplemente haciendo preguntas o en blanco. Y una de las habitaciones que más nos conmovió era la habitación de la hamaca, ¿no? Había como una butaca antigua de abuela, típica, mecedora. Estuvimos ahí haciendo unas pruebas y aunque no hemos traído esa psico, porque te he traído 7 en concreto, pero claro, teníamos que elegir, ¿no? Entre tantas que cogimos. Pero sí, si me permite, doy nuestro canal de YouTube. Sí, claro. El Grupo para Psicología de Sevilla. Ahí buscáis la Casa de los Horrores y podéis ver tanto las imágenes de esta casa, que os van a poner los pelos de punta, como la psicofonía esta que os voy a decir. Hay un niño que dice, no, no me toques, pero un susurro, no, no me toques. Uh-huh. Y hay una voz de hombre que dice, oye, como si lo estuvieras riñendo. Eso lo pueden escuchar en el vídeo. Luego hay otra, que estamos en esa habitación de la hamaca, y en la habitación justo de al lado le pido yo que dé un golpe. Igual, a los 5 o 10 minutos ya nos habíamos olvidado de que dieran el golpe, pero se escuchó. se acercaba Loren en ese momento hacia la habitación, a ver si había, pues bueno, alguien que se quedara de la ruta, que estuviera alguien por ahí despistado y que no hubiera escuchado que se tenían que salir, sí. O algún animal. Y cuando entró en la habitación, se escucha una psico, que igual la pueden escuchar en el vídeo, aquí estoy, un hombre diciendo aquí estoy. La verdad es que son de las dos más impresionantes, aunque traigo muchas, pero son de las dos más impresionantes que pueden encontrar en el vídeo. Y sobre todo eso, que vean cómo está la casa. Como si, eso, han sí, salido que, corriendo. Que a veces vale más una imagen que mil palabras. Pues sí. Después, pues lo típico, ¿no? Llegamos a casa, analizamos audio, vídeo y bueno, os traigo las siete psicofonías que si queréis podemos pues sí. pasar a ella. Pues si quieres dando tu pie a ella, como tú quieras. Si ¿vale? quieres vas diciendo antes lo que se va a escuchar o dejamos sí. a los oyentes. Bueno, como tú me digas. Como tú quieras. No, como mira, tú pues quieras. Digo para facilitar. Son tuyas, tú mandas. Como sé que cuesta, no todo el mundo... Aconsejo casco ahora que vamos a empezar. Vale. Y se escucha a Andrés hablando, contándonos la historia de la casa. Y en la primera hay una psicofonía, no es por las pires, es una psico, que dice igual. El tema de la casa y todo eso. El tema de la casa y todo eso. El tema de la casa y todo eso. El tema de la casa y todo eso. El tema de la casa y todo eso. El tema de la casa y todo eso. Está al final. Sí, susurrando igual. Igual. El tema de la casa igual. Exacto. Luego la segunda, está hablando Loren, está preguntando, dime qué quieres que para dónde vaya. La casa es muy grande. Y a través de la Spirit le dice, aquí. Dime dónde quieres que vaya, la casa es muy grande. Aquí. ¿Aquí quieres que me quede? Dime dónde quieres que vaya, la casa es muy grande. Aquí. ¿Aquí quieres que me quede? Dime dónde quieres que vaya, la casa es muy grande. Aquí. ¿Aquí quieres que me quede? Incluso yo ahora escucho sí. marchaos al final. Quizá, sí. Se escucha como marchaos. Dice aquí, digo yo, ¿aquí? Dice aquí. Ajá. Y luego dice marchaos. Marchaos de aquí, puede ser también. Sí, sí, ¿no? Además es de las veces que te dicen muy a menudo iros, marchaos. Era un sitio de esos que muy cómodos no estaban esa, con nosotros. Pero de todas formas esa de la psicofonía estrella. Sí, sí, además ido, si no pillas, vete, una de esas es raro. Marchao, si no vas a que parece eso, que no van a hacer investigación. Exacto, pues la tercera, soy yo la que pregunta si hay alguien aquí con nosotros, y hay un susurro que dice, es una psico. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Si escuchas, se escucha hasta el chasquido típico antes de... Sí, el rap antes de... Sí, que hay mucha gente, además, que cuando escucha la psicóloga como le dicen, dice, pero bueno, ¿cómo sabéis que un susurro? Porque estamos en completo silencio. Claro. Y lo que la gente no se imagina es cuando tú escuchas eso en casa, que tú, además, estás visualizando lo que pasa en ese momento, y tú escuchas ese susurro que no sabes de dónde viene... Exacto. Te quedas impresionado. Lo que te pregunta mucho la gente, es que es eso, o sea, es un susurro, pero que tú sabes que ese susurro sabes perfectamente, además, no ha sido de nadie. De hecho, no susurramos, cuando hacemos nosotros las rondas de preguntas, no solemos susurrar. O sea, siempre, es preferible. Siempre se dice, habla en alto. Exacto. Y que la gente que esté escuchando así, o la gente que vaya a escucharla, sepa las voces de las personas que están. Y allí en esa habitación, ya te digo, las pruebas, todas las que traemos son Loren y yo. No había nadie, estaban todos fuera, entonces descartado de que sea uno de los dos, evidentemente. La cuatro, hay una psico, mientras yo también hago la pregunta, y dice, fuera de aquí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Hay que decir, evidentemente, que muchas veces las entidades que se manifiestan utilizan la portadora y la energía, la canalizan así. Es decir, que es que mucha gente se cree lo que estamos diciendo antes también, que escuchamos susurro y que escuchamos a una persona hablando normal. Sí, sí, de hecho es una psico, que está puesta la spirit, pero yo creo que utiliza la fuerza de la spirit para hablar. Sí, porque además tiene un deje como electrónico. Exacto. O sea, yo no sabía si era de la spirit o no, porque es verdad que fuera y luego de aquí. De aquí. Y es cierto que es de las que tienes que estar con el oído muy hecho y escuchar psicofonías porque... nos ha costado, la primera vez estás diciendo, tú me has marcado con la mano, cuando le iba diciendo, luego ya una vez que la escuches, es verdad que fuera y de aquí. Sí. La cinco, igual, otra psico, y dice, mira, ven. Mira, Ven. Y lo mismo. Exacto. También fue psicofonía entonces. Exacto, ¿no? Sí, no es por la espiri. La sexta, le pregunto yo, ¿sentís miedo? Hay varias voces que dicen sí, sí, sí. Y luego hay otra que dice, los pobres. ¿Sentís miedo? ¿No tenéis por qué tener miedo? ¿Sentís miedo? ¿No tenéis por qué tener miedo? ¿Sentís miedo? ¿No tenéis por qué tener miedo? Cuando yo digo... No tenéis por qué sentirse, escucha, los pobres. El tema es que creo que hay otra algo hablando por debajo. Sí. O sea, es como dos voces, por sí, eso. Sí, sí, sí. Yo la primera la escucho, luego ya me quedo intentando escuchar lo que había antes del sí y después entre es sí verdad y los que pobres hay algo. Exacto. Hay como otra voz por pero ahí no, abajo. Pero no conseguimos, tú sabes, que eso hay que cortarla, sacarla y es súper difícil, demasiado que hemos dado con los pobres, que es que estaba mezclada con mi voz. Uh-huh. Que ahí había una subida extraña y a través sí. de ahí, pero súper difícil, vamos. Y la séptima, le digo, me gustaría saber cómo te llamas. Yo me llamo Carmen, ¿y tú? Y se escucha muy, muy, muy bajito, hay que escuchar muy, muy bien, que dice Juan. Me gustaría saber cómo te llamas. Yo me llamo Carmen, ¿y tú? Me gustaría saber cómo te llamas. Yo me llamo Carmen, ¿y tú? Me gustaría saber cómo te llamas. Yo me llamo Carmen, ¿y tú? Pues Juan. Se escucha. Hay que decir que esta familia, la última temporada, ya es que no vivía ahí. Simplemente iban a pasar las vacaciones y pasaban el día haciendo barbacoa y en la piscina. Pero dentro de la casa... Ni querían entrar. La pena es lo que tú dices, que ahora ya la casa pues es bastante complicado. Sí, ahora está, creo, lo último que escuché es que está vallada, tiene su guarda de seguridad, evidentemente llaman a la guardia civil en el momento que ven un coche, porque hay que atravesar un camino bastante largo, y en el momento que vean un coche por ese camino, llaman a la guardia civil. Y ahí denuncias, ¿eh? ¿Cuántas veces habéis conseguido vosotros estar allí? Pues dos. Una con Andrés y Rocío y otra solos. Pero ya está, no hemos podido volver porque ya empezaron los rumores de que habían denuncia y lo dejamos. Evidentemente hay muchos sitios para visitar como para buscarse una denuncia, vamos. Y aparte de estas psicofonías, ¿experiencias que tú hayas tenido allí dentro? Pues sobre todo el sitio de la hamaca a mí me llamaba muchísimo. Además teníamos un termómetro láser que donde era curioso porque tú dabas a la pared y había X grados, no recuerdo ahora mismo, en el vídeo lo pueden ver que sale marcado. Y en el sitio de la hamaca, de la butaca, bajaba los grados. Como si hubiera algo o alguien sentado. En la hamaca mirando, ¿no? ¿Quién sabe? Pues una pena que no se pueda volver a esta hacienda sí, de los horrores. Sí, que es una pena. Bueno, por desgracia ya sabemos que muchas veces el misterio, unos cuantos nos gusta y otros cuantos, pues bueno, hacen lo que hacen y imposibilitan que los demás pues podamos llevar a cabo esta afición. Sí. Pues, Mari Carmen... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. No, sabes que aquí se os espera siempre con los brazos abiertos y, hombre, a ver si la próxima vez pues también podemos contar con... Esperemos. Seguro que sí. Con tu binomio dentro de GPS. Seguro que sí. Con Loren. Dale un abrazo muy fuerte. Un besito de aquí. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego. Estás escuchando Voces del Misterio. Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a ir ahora con José Luis Tajada. José Luis, que ha trabajado como técnico de soporte en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología de Barcelona y actualmente es asesor tecnológico en el Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al CIC, en el Laboratorio de Grupo Inmunología, Oncología e Iniciativa de Nanobiomédica. En la actualidad trabaja desarrollando equipos electrónicos para científicos y grupos de investigación y, entre otros, pues ha escrito Misterio de España y la Guía Secreta de la Provincia de Albacete. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, terminando una semana bastante larga para mí. No he tenido descanso. No has tenido la posibilidad del puente, ¿no? No, los que viajamos mucho y sobre todo en otros países echamos de falta estos puentes nacionales, nos alegra la vida aquí. No te preocupes, que así creo que estamos varios del equipo, que llevamos una semana que, en fin, bueno, y no ha terminado la semana. Porque este fin de semana luego veremos también que también tenemos unas cuantas cositas para ofrecer para que la gente pueda estar con nosotros mañana y pasado. Pues José Luis, ¿de qué nos vas a hablar tú esta noche? Creo que nos vamos a ir al espacio, ¿no? Vamos a intentar hablar de algo que yo creo que nos gusta a todos, a las personas que gustan del misterio y a las personas que gustan de la ciencia. Y luego esos que estamos ahí en la zona gris, que quedamos y somos muchos, que nos gustan a partes iguales, pues la ciencia que es más ortodoxa y la ciencia que queda por descubrir. Pues vamos a hablar de las señales extraterrestres. Sí, porque las señales que llegan del espacio. La verdad es que creo que a estas alturas pensar que estamos solos en el universo es un poco pretencioso, o sea, en un universo tan grande, que un planetita tan chico como somos nosotros, pensar que somos los únicos en los que la casualidad, la energía, la mitología, Dios, llámese lo que quiera, ha hecho que por un gesto nazca la vida, creo que eso, que es un poco pretencioso. Sí, además tenemos que tener en cuenta que vivimos dentro de un universo que es enorme, el universo que nosotros conocemos, que es una parte muy chiquitita, porque solamente desde esta pequeña bolita azul en la cual habitamos podemos tener constancia de una décima parte de lo que intuimos es ese todo, pues es muy pequeña. No olvidemos que el universo no solamente es la materia. Muchas personas dicen, bueno, es que el universo puede ser muy grande, está lleno de muchas galaxias, hay mucha energía, el universo también es el tiempo. Digamos que el universo lo es todo. Y nosotros, como comentábamos, pues bueno, gracias a los avances tecnológicos de vanguardia que tenemos ahora mismo, empezamos a ser conscientes de que solamente conocemos un 10%. Y ese 10%, os puedo asegurar, amigos míos, que es muchísimo más grande de lo que nosotros podamos llegar a imaginar o a calcular. ¿Cómo le pasó a San Agustín, ¿no? Aquel día que estaba mirando al mar y le dijo, dice, creo que un niño le dice, pero ¿cómo quieres? O sea, que estaba pensando y dice, ¿cómo quieres meter el océano entero en tu cabeza? Es que es imposible. Además has hecho un comentario muy al uso, porque para mí uno de los principales instigadores de la investigación de estas extrañas señales que no buscan otra cosa que encontrar vida inteligente en el espacio, estas señales que deberían llegarnos, que fue Carl Sagan, que siempre nos hablaba del vasto universo cósmico. Él decía que el conocimiento que nosotros tenemos de lo que nos rodea es como si fuésemos simplemente un granito de arena en ese mar, en esa orilla del universo en el cual estamos inmersos. Es muy, muy, muy grande, nos queda muchísimo por descubrir y sobre todo tenemos que ser conscientes de que el ser humano, como elemento tecnológico, como entidad biológica capaz de pensar y hacerse preguntas, dispone de las herramientas necesarias para poder escrutarlo desde hace muy poquito tiempo. Sí. Los que ya tenemos más años como yo, recordamos cuando los ordenadores pues eran una cosa bastante rara, bastante grande y bastante lenta. Y vosotros fijaos cómo han evolucionado, que hoy en día en cualquiera de nuestros bolsillos tenemos más electrónica en un simple teléfono de la que se empleó durante toda la carrera del Apolo 11 que nos llevó a la Luna, ¿no? Sin embargo, si te fijas y si entramos en teorías de humanidades perdidas, civilizaciones perdidas, siempre todas las civilizaciones desde el principio del mundo, desde el principio de su conocida historia, han mirado al cielo. Sí, pero yo creo que precisamente ese mirar al cielo es algo inherente a cualquier ser medianamente inteligente. No olvidemos que vivimos en una Tierra, en un planeta que es redondo, y por ende la mayoría de lo que vemos está sobre nosotros, lo que pensamos es una parte muy pequeña. El mirar al cielo, como bien dices, siempre ha estado relacionado con toda la evolución, desde las primeras religiones hasta las filosofías más de vanguardia, ¿no? A eso iba yo más que mirar, es decir, mirar al cielo con una segunda intención, no es decir, oh, qué bonitas son las estrellas, y qué luminaria hay, cómo será, sino, claro, ¿habrá algo más allá? Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vemos la posibilidad de vida extraterrestre desde el punto de vista biológico. Digamos que tenemos que dar siempre una de cal y una de arena. La de cal sería, como bien apuntabas tú al principio, que vivimos en un universo que es grandísimo y es bastante pretencioso pretender que somos los únicos. Sí. Pero por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que si realmente el universo pues se generó y se creó en un momento punto cero, digamos, desde cualquier punto de energía condensada que se convirtió en materia, que hoy en día lo que conocemos como galaxias, dentro de esas galaxias están los sistemas solares y dentro de esos sistemas solares están los planetas, entre los cuales está el nuestro, la evolución que podría haber habido para la creación de la vida, curiosa definición la de qué es vida, que podríamos definir más adelante, ha debido ser muy paralela. Entonces, bueno, pues las personas más ortodoxas o menos crédulas, las personas que únicamente utilizan la fe, uno de los hemisferios de la cabeza, olvidándose del corazón y del otro hemisferio, pues avalan precisamente esa hipótesis que, ¿quién nos dice a nosotros que el proceso evolutivo que hemos llevado en nuestro propio sistema solar, nuestro planeta, pues no es el paralelo que ahora mismo pueda haber en el resto de galaxias o de formaciones y que de alguna forma nos limitaría tecnológicamente a comunicarnos los unos con los otros? Cosa que yo personal veo bastante improbable porque vivimos en un planeta que es bastante jovencito en comparación con lo que nos podemos encontrar por ahí, ¿no? Pues si quieres, ya centrando un poco el tema de las señales extraterrestres, José Luis, ¿qué tipo de señales se buscan o se han encontrado en el espacio? Tenemos que tener en cuenta de que el ser humano, desde los inicios, desde esos inicios de los que hablábamos antes, que se ponía a mirar el cielo, a mirar las estrellas buscando respuestas, haciéndose preguntas, el ser humano ha estado escrutándolo prácticamente, digamos que hasta hace 100 años con los ojos. Los únicos elementos que nosotros teníamos para poder buscar esas señales de vida inteligente eran a nivel óptico, pues al principio simplemente mirando al cielo, después poco a poco, gracias al descubrimiento de la óptica y más tarde con la óptica de precisión, estábamos limitados con esa posibilidad de ver el espacio que nos rodea a través de un telescopio óptico con un cristalito concentrando la imagen, y eso nos limitaba muchísimo. ¿Qué tiempo tienen los telescopios? Yo creía que eran más antiguos. Lo que tú me estás diciendo, solamente un siglo. No, estaríamos hablando de que los primeros telescopios tendrían 200, 300 años, como mucho 400 algunos de ellos, si nos vamos a referencias no occidentales, ¿no? Vale, perfecto. Pero la capacidad que tenemos de poder escrutar el espacio hoy en día, por ejemplo, con los telescopios ópticos más precisos que hay, es muy corta. No podemos salir apenas de lo que es nuestro propio sistema solar. Hazte una idea que en nuestro sistema solar aproximadamente hay entre 400.000 y 1.000 millones de galaxias. Estamos hablando de una cifra de galaxias, de sistemas solares, de planetas, que rondaría el billón. Y de eso solamente nosotros, a duras penas, podemos ver 9, 10, 11 planetas, ¿no? 11 cuerpos celestes que están muy, muy cerquita de nosotros. Para que te hagas una idea, por ejemplo, la sonda de manufactura humana que más lejos ha viajado, la sonda Voyager 2, la sonda Voyager 1, ahora mismo están saliendo de nuestro sistema solar. Y para ello han necesitado muchísimo tiempo. Y están ahí a una distancia en tiempo luz de aproximadamente unas 20 horas. Es el tiempo que tardan una señal de radio que viaja a la misma velocidad que la luz en llegar hasta ellas. Entonces, tú fíjate qué poquito podemos ver de todo lo que nos rodea. Con la evolución de los tiempos, el ser humano deja de buscar estas señales de vida extraterrestre a nivel óptico y comienza con una búsqueda mucho más selectiva, que es a nivel de ondas de radio. Con la aparición de los primeros equipos de recepción de radio, estamos hablando, por ejemplo, de los pioneros de la radio, Tesla. Todos hemos oído hablar de Nikola Tesla. Por desgracia, el gran desconocido de la ciencia, parece. Yo creo que el siglo XXI está siendo el resurgimiento de esta figura de Tesla, ¿no? Sí, además, yo que he tenido el gran privilegio de investigar sobre su figura in situ en Estados Unidos, que por de fue donde, por desgracia, falleció sin demasiado mérito y sin demasiado reconocimiento, hay muchísimo mito y se ha dejado de entrever realmente la magnitud de su figura. O sea, no olvidemos, yo, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar física en bachillerato, a nosotros siempre nos hablaban de que la radio pues fue una patente de Marconi, que gracias a Marconi pues hizo la primera comunicación transoceánica, y uno, pues hasta hace muy poquito, no se le dio ese privilegio reconocido por patente. Realmente le pertenecía a él, a Nikola Tesla. Estamos hablando de que realmente ha pasado muchísimo tiempo sin que realmente se le pusiese en el sitio donde debería estar. Sí. Y no olvidemos que también Nikola Tesla, cuando él empezó a recibir esas primeras señales de radio, una radio bastante arcaica, no tiene nada que ver con los receptores de radio que ahora mismo se están utilizando en radiotelescopios, hablo de memoria, en torno al año 1893-1895, Nikola Tesla ya se dio cuenta de que enfocando esas antenas gigantescas que él hacía hacia el planeta Marte, se escuchaba un ruido bastante complejo, y que ubicándolas en dirección hacia Júpiter, ese sonido cambiaba, ese sonido de fondo energético que hemos reconocido y que podemos reconocer cuando desintonizamos una radio, esa especie de niebla que suena, que no es otra cosa que los vestigios de la gran explosión que nos dio origen al universo, el Big Bang. Bueno, pues él captaba entre ese sonido las interferencias que, por ejemplo, la atmósfera de Júpiter, que es tremendamente eléctrica, es una tormenta continua, enviaba. Y fue el propio Nikola Tesla el que presupuso que tal vez esas señales que se recibían enfocando las antenas hacia esos planetas podían pertenecer a una inteligencia extraterrestre que estaba intentando comunicarse con nosotros. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Y ya entonces se empezaba a pensar eso, lo que hemos dicho antes, que por qué íbamos a estar solos. Háblame si te parece, ahora que has dicho tú de esas señales extraterrestres recibidas, de la primera señal, o la señal más conocida, que es la señal WOW. Esa señal que se recibe, que realmente eso es lo que dijo la persona que escuchó esa señal, dijo, wow, que si hubiera estado en España, yo dije una vez aquí en este programa, que hubiera dicho otra cosa, no se llamaría señal wow, sería algo más patrio, ¿sabes? Pero bueno, esa que como señal wow. Vamos a dejarla ahí, porque todo el mundo estamos pensando en una palabra o en varias, cualquiera de ellas hubiera valido. Yo tengo un muy buen amigo que la llama la señal Ozu, y evidentemente todos sabemos en qué ciudad vive. Es una de las primeras señales que, bueno, pues ha pasado a la historia como el primer vestigio, entre comillas, de señal extraterrestre que se recibió sobre la Tierra. Tenemos que ponernos un poquito en situación porque, para mí, digamos que es la primera que se relacionó directamente con extraterrestres, pero las hubo curiosas antes. Ahora, si queréis, comentamos alguna. Esta es la más famosa porque yo creo que a todos nos ha hecho bastante, bastante gracia, tanto sí, por el nombre como por la historia que la consiesa, ¿no? que la acompaña. Estamos hablando del 15 de agosto del año 1977, a las 11:15 de la noche, cuando en uno de los pocos radiotelescopios que había en aquella época, estamos hablando de una electrónica bastante sencilla, el Big Ear, se recibe una señal de radio de origen desconocido que dura 72 segundos y que en la persona que la estaba analizando, y vamos a poner entre comillas lo de analizando, porque el equipo que utilizaba, yo he tenido la suerte de verlo cara a cara, y estamos hablando de un IBM 1130 que parecía una lavadora, para que los oyentes se hagan una idea, en aquella época era lo máximo que había y tenía 1 megabyte de disco duro y 32 kilobytes de memoria RAM. No, o sea, menos que en cualquier móvil de hoy en día al uso. Bueno, esto menos que una calculadora normal de las que haya, ¿no? Sí. Entonces, la conversión era bastante, bastante curiosa porque lo que hacían prácticamente era del altavoz que salía del receptor de radio, lo metían directamente a un conversor y eso en el ordenador se traducía en una serie de cifras, una serie de números que, bueno, pues iban del 0 al 65 y eso lo convertía a caracteres. Entonces, la persona que estaba en ese momento estaba recibiendo pues una señal muy débil que se representaba con números del 0 al 5 y en un momento determinado ve que esas cifras empiezan a aumentar muy, muy rápido y él en la hoja pone wow, ¿no? Diciendo, wow, ¿qué es esta cosa tan rara? Esa señal, como comentaba, solamente duró 72 segundos. Después se intentó escrutar con los 2-3 radiotelescopios que había en ese momento en todo el mundo y ninguno fue capaz de volver a recibirla. Uno de los convenios internacionales que hay, que para cualquier persona que haya visto la película de Contact le sonará, sí, es que en el momento en que una señal es recibida y tiene una amplitud más elevada en Yamskis es el valor que se le da, el número de la parámetro que mide el ruido que nos está llegando, pues se tiene como rara. Y lo que hay primero que hay que hacer es intentar ponerse en contacto con otros radiotelescopios para que, intentando triangular las antenas, enfocándolas todas hacia el cielo, pues realmente quede más o menos identificado. Estamos hablando de una época, estamos hablando del año 77, cuando los radiotelescopios eran muy, muy, muy arcaicos, eran muy lentos en el giro y era muy difícil ponernos en contacto. Ahora mismo mandas un correo electrónico y te están escuchando en el otro lado del mundo. No se pudo volver a localizar esta señal, quedó ahí apuntada como WOP, fue un, digamos, una de las primeras señales que se recibieron que no tienen explicación, hasta que en el año 2016 un grupo de investigadores del Centro Planetario Science propone una nueva hipótesis para esta señal que ha tenido pues en jaque a la ciencia, en los que gustamos de la ufología y de la posibilidad de vida en otros planetas, intentando encontrar una explicación. Y en el 2016 a estas personas se les ocurre que justo mirando un mapa astronómico de lo que estaba sucediendo en el cielo en aquel momento, en el año 1977, y en esa fecha y en esa posición, pues bueno, llegan a la conclusión de que lo único raro que había es que por ahí pasan un par de bólidos celestes que solamente, digamos, es la única diferencia con lo que pasaba en otros días. ¿Qué es lo que hacen? Se esperan a que estén en el mismo punto, en el mismo momento, con un telescopio más o menos similar, se ponen a enfocar hacia el cielo y llegan a la hipótesis, después de hacer más de 200 observaciones en el campo radioeléctrico, de que posiblemente esos cometas que pasan por ahí, que son los llamados Christensen, la notación científica es el 266/P, y el Gibbs, que es el P2008, sí, generan el mismo sonido. y a partir de ahí, a los que nos gusta muchísimo esta historia, se nos viene abajo, porque cualquier persona que tenga en su casa un radiotelescopio y sepa cuál es la orientación de estos dos bólidos celestes, puede obtener ese mismo sonido y esa misma recepción. Entonces, se nos cae un mito que yo creo que es bastante, que ha dado bastante juego. Yo he tenido el privilegio de hablar con personas que trabajan en radioastronomía, que han podido hacer esta prueba. Han sido seguidores de esta investigación que se puede encontrar en la Universidad del Estado de Ohio y se puede replicar. O sea que yo creo que por ese lado la señal WOC como tal nos ha defraudado bastante a los seguidores de este fenómeno. Háblame si quieres, José Luis, porque yo cuando hago esta pregunta de este proyecto que hemos hablado ahora, siempre me viene a la cabeza la película Exploradores, que me parece una película fantástica, dentro de que es una película infantil, no como Conta, que es bastante más seria. Pero eso, lo que hemos estado hablando, siempre queremos contactar con algo que haya más allá, y creo que ahora hay un proyecto que se llama SETI. Proyecto SETI es para mí uno de los proyectos más bonitos que ha habido en ciencia y que sigue habiendo en ciencia, pese a que, bueno, pues la crisis se está comiendo bastante fuerte a cualquier tipo de iniciativa que se salga un poquito de lo común. No olvidemos que a día de hoy los astronautas que tenemos en la base internacional, NASA no es capaz de llevarlos allí, tienen que contratar a Roscosmos, ¿no?, la agencia soviética del espacio. El proyecto SETI fue uno de los primeros proyectos que surgieron bajo el patrocinio de la propia NASA, y además auspiciado por personas como Francis Drake o como el mismísimo Carl Sagan, precisamente para buscar ese tipo de señales utilizando los radiotelescopios que normalmente se utilizan pues para hacer planeos del cielo, para contactar con las naves espaciales que hay más allá de la órbita terrestre. Pues bueno, digamos que durante unas horas se cedían de manera voluntaria algunas universidades para que pudiesen buscar ese tipo de señales extrañas, ¿no? Sobre todo y especialmente emblemático es el que ha sido hasta hace muy poco uno de los mayores radiotelescopios que hay en el mundo, que es el que hay en Arecibo, en Puerto Rico. Un radiotelescopio que no solamente ha intentado recibir señales, sino que también las ha enviado. Y bueno, pues ahí está el proyecto SETI, intentando buscar inteligencia, compartiéndola con todos. No olvidemos que hay un proyecto paralelo dentro de SETI que se llama SETI at Home, por el cual cualquier persona con su ordenador, en los momentos en los que no lo utiliza, con un salvapantallas, es capaz de extraer esas señales que se reciben en el radiotelescopio de Arecibo y procesarlas en tiempo real en su ordenador, de manera que si encontrase algo raro enviaría los datos e informaría. Este proyecto yo llevo colaborando con él desde hace más de 25 años y todavía no se ha encontrado un patrón claro, claro, que pueda significar que esa señal es de procedencia inteligente. No olvidemos que las señales que se reciben son bajísimas, están envueltas en muchísimo ruido. El universo en el que vivimos es muy ruidoso, eléctricamente hablando, y lo que se buscan pues son algunos patrones que de alguna forma se puedan escapar de lo habitual. El momento actual que hay es que debido a las sucesivas crisis que ha habido dentro de, sobre todo de la administración americana, cada vez eran menos los radiotelescopios que se podían ceder para hacer este tipo de observaciones del espacio, y al final llegaron a la conclusión que lo mejor era tener su propio radiotelescopio, que es bastante curioso porque no es una gran parabólica como estamos acostumbrados a ver, sino que trabaja por interferometría. Lo que hace es tener muchas pequeñas parabólicas en una superficie plana, y es el Allen Telescope Array, el ATA, en California, y que sigue escrutando el espacio intentando encontrar esas señales que todavía a día de hoy se resisten a aparecer. Sí, te voy a hacer una pregunta a nuestro compañero José Apolo, que además viene con una camiseta muy espacial, viene con una camiseta de la NASA, o sea, es que parece que lo supiera. Pues, ¿qué tal, José Luis? Una preguntita. Un placer. Verás, si todos sabemos que la Tierra poco a poco, con las comunicaciones digitales, digamos que se está quedando muda. ¿No sería que SETI siga buscando transmisiones de radio? ¿No crees que podría ser un error? Porque yo al menos lo veo así. Estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre nos hemos valido de las herramientas que hemos tenido. Antes hemos hablado del uso de los primeros telescopios ópticos. Después hemos hablado de los primeros radiotelescopios. Poquito a poco vamos avanzando. Lo que está claro es que buscar una señal de procedencia inteligente, utilizando cualquier medio de propagación que funcione a una velocidad como la de la luz, es la máxima posible en el universo que nosotros conocemos, es bastante lento. Ya estábamos viendo que cualquier objeto inteligente que estuviese en los confines de nuestra galaxia tardaría más de 20 horas en hacernos llegar su señal. Y no olvidemos que la estrella más cercana que nosotros podemos tener, y no es la más idónea, estaría en torno a los 3,5 años luz. Las señales que más allá de la famosa señal WOPS han recibido, que presuntamente podrían tener origen inteligente, estarían en torno a los 98 años luz. O sea, estamos hablando de distancias grandísimas. 98 años ha tardado la señal en llegarnos. Imagínate lo que supone el codificarla y devolverla. Lo que es el runtime lag time, que es el tiempo de llegada y proceso y respuesta, estaríamos hablando de casi 2 siglos. Imagínate lo que somos capaces de hacer en 2 siglos. Yo soy de los que piensan, y hay un libro muy bueno de Paul Davies que se llama Un silencio inquietante. Paul Davies es una de las personas, junto que con Jill Tater, han estado a la dirección del proyecto SETI. Él nos comenta en su libro posibilidades que tendrían esas razas de seres extraterrestres, mucho más evolucionados que nosotros, de poder hacernos llegar información, y ninguna de ellas se contempla realmente como factible que se utilicen señales de radio o señales de luz, que también hemos tenido en los últimos años algunas falsas alarmas de posibles pulsos láseres que nos estarían llegando desde otras galaxias. Yo imagino que la comunicación para cubrir distancias tan grandes, tan absolutamente monstruosas, seguramente de existir estas civilizaciones, las habrán superado con creces. Estaríamos hablando de procesos de entrelazamiento cuántico, estaríamos hablando de una física que seguramente a día de hoy a nosotros se nos escapa. Claro. De todas formas, no olvidemos que el universo es algo que está muy bien pensado, es algo que prácticamente es la perfección absoluta de todo, y que a día de hoy, realmente, el que haya algo que supere a la velocidad de la luz, obviando conceptos teóricos muy avanzados como puedan ser los puentes de Einstein-Rosen o la capacidad de poder viajar por multiversos, es bastante compleja. Yo imagino que todavía nos queda muchísimo por descubrir. Acordaos que tenemos ahí una partícula que se llama bosón de Higgs, que durante muchísimos años no se ha podido demostrar y ahora se está empezando a entender. El átomo es mucho más complicado de lo que lo estudiamos los que empezamos con esto hace más de 30 años. Yo imagino que nos queda mucho por descubrir, pero que evidentemente, como tú apuntas, los sistemas que se están utilizando actualmente están obsoletos. Sería como intentar hablar a voces con el continente que tenemos al otro lado del mar. Pues sí. Creo que la pregunta que te voy a hacer, sé la respuesta me bajada, pero bueno, por si acaso, a modo de conclusión, ¿tú qué crees? ¿Estamos solos en el universo o tenemos, tenemos vecinos, aunque lejanos? Yo soy de la teoría de que lo realmente complejo, porque siempre estamos hablando de entidades, ¿no? Estamos hablando de que la información nos las enviarían de seres inteligentes. El problema está en que debemos, antes de pensar que realmente sean capaces de comunicarse, es la posibilidad de que existan. Hasta hace muy poco pensábamos que la vida era algo muy complejo de crear. Pensábamos que nosotros aquí en la Tierra éramos especiales, porque sobre la superficie de este planeta pues había bichos que eran capaces de reproducirse, de alimentarse, y ya después de varios millones de años de pensar. Yo soy de los que piensan que es la vida, la creación de la vida, es algo no tan complejo como parece si se dan las condiciones adecuadas. Y como tú has dicho en un principio, vivimos en un universo que es muy grande, que hay muchas estrellas, hay muchos planetas, cada día lo que ahora mismo se denominan exoplanetas, la exoexploración, cada vez avanza más. Hace 20 años se pensaba que podría haber 3-4 planetas alrededor de algún sol raro por ahí, y ahora mismo pues el catálogo que hay supera ya los 700 planetas que están dando vueltas alrededor cada uno de su sol. Yo imagino que la posibilidad de vida es algo más sencillo de lo que nosotros pensamos. Realmente lo difícil de la vida es erradicarla. Una vez que la vida surge, se expande de mil formas diferentes, y yo estoy seguro que se expande no solamente entre planetas, sino entre galaxias. Yo pienso que inevitablemente vida tiene que haber. Estoy absolutamente convencido. El problema que hay es que esa misma carta, esa misma baraja, ese mismo comodín que tenemos de decir que el universo es muy grande, se vuelve nuestra contra, porque es tan sumamente grande que poder encontrarlos es prácticamente imposible. Como haberlos, no tengo duda, los hay. Pues como dice Michael Crichton en Parque Jurásico, dejemos que la vida se haga camino. ¿Quién sabe lo que encontraremos mañana? Seguramente encontraremos, y no olvidemos que NASA, yo que soy un fiel seguidor de todas las noticias que lleguen, ya con Marte, y lo tenemos muy cerquita, es el planeta más, uno de los planetas más cercanos que tenemos, ya la exploración del rover Curiosity nos está diciendo que se han dado las condiciones para que hubiese vida. La siguiente exploración, si no pasa nada, será en 2025, con un rover, un robot muy parecido al que hay ahora, ya sí irá a buscar realmente que exista vida, porque ahora mismo el fundamento que tiene la presente exploración espacial es simplemente determinar si hubo esas condiciones. Ya se ha visto que sí. El siguiente paso será poder encontrar esa vida allí. Y yo no me cabe la menor duda de que a nivel biológico se va a encontrar. Si somos capaces de encontrar vida en un planeta que está tan cerca como el nuestro, ¿cómo no vamos a ser capaces de encontrar vida inteligente en galaxias que no conocemos? Pues José Manuel, muchísimas gracias y seguiremos mirando a la galaxia, a los cielos, esperando noticias de quién sabe qué vecino. Sobre todo, lo que yo siempre digo a todas las personas que gustan de estas cosas, nunca perder la curiosidad. La curiosidad es lo que nos separa de los animales y lo que nos ha hecho evolucionar. Mientras seamos curiosos, seguiremos evolucionando. Pues seguiremos evolucionando y esperamos contar contigo pues muchas noches más aquí en Voces del Misterio. Muchas gracias. Un placer. Estás escuchando Voces del Misterio, Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos ahora con el grupo Siris, que ya por fin han conseguido llegar. Así que se han visto sujetados por unas cuantas cosas que tienen que hacer y demás. Y tenemos ya a Serena y a David aquí con nosotros en el estudio. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Y nos traéis además una efeméride. Bueno, de las efemérides, pero de las que no nos gusta. De las que nos gustan, pero de las que son tristes de recordar. Triste, muy triste de recordar. Aunque muchas veces también se dice que hay que recordar el pasado para no volver a cometer los errores en el futuro. Pero también es el hombre el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Que se tiró el programa tropezando cuántas veces con la misma piedra ese coche. ¿Qué coche era? Ah, creo sí. Que un Seat o así. Eso que salía. Sí, ¿no? Es que un Cinca, no me acuerdo. Nos vais a llevar a la localidad onubense de Membrillo Bajo. Así es. Hace 80 años de la matanza que se produjo allí. Pues cuéntanos. Fue brutal. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues mira, nos tendríamos que remontar, como bien dices, al año 1937, aunque si bien toda la historia comienza un año antes, 1936. La verdad es que, ¿cómo podríamos empezar la historia que no tiene ni pies ni cabeza? Esa sería la gran pregunta. Mira, allá el siglo pasado, resulta que los grandes terratenientes que existían en Zalamea Real fueron expropiados cuando la República de sus tierras. Y esas tierras fueron repartidas por los diferentes campesinos de las diferentes poblaciones, de las diferentes pedanías de Zalamea Real. En este caso, una de ellas, pues Membrillo Bajo. Cuando finaliza la República, los terratenientes vuelven a conseguir lo que son sus tierras o quieren volver a conseguir lo que son sus tierras y en este caso pues lo primero que deciden es irse a lo que es las tierras de Membrillo Bajo a decirle, oye, esto es mío o este era mío y lo siento mucho pero lo tienes que devolver. Los vecinos de Membrillo Bajo dijeron que no podrían hacer eso porque esas tierras se las habían ganado con el sudor de su frente y la habían estado trabajando. Y debido a esto, los terratenientes de Zalamea La Real, algunos de ellos, evidentemente, no todos, pues dicen que van a contratar, en este caso, a unos falangistas, eran 9 falangistas, para que obligasen a estos campesinos a devolver las tierras. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Pues entran en el pueblo y comienzan un exterminio de forma progresiva. No fue de manera, unánime todo en medio del pueblo. No. Que no fue entrar a saco. No. Hoy desaparecía un señor, mañana desaparecía una señora, dentro de una semana desaparecía otro y así sucesivamente. O sea, fue una masacre de poquito a poquito. De poquito a poquito, pero fíjate que de 130 habitantes que tenía el pueblo nomás, todos se conocían y todos sabían qué es lo que estaba pasando. Hasta tal punto que, llegado el día 6 de agosto de 1937, Queipo de Llano da la orden de aniquilar a todos los vecinos del pueblo. Hay quien pudo salir corriendo, se refugió en Membrillo el Alto, un pueblecito cercano, pero la gran mayoría falleció en este sitio. Uh-huh. Hasta tal punto que este lugar lo incendian. Este lugar, los vecinos que iban saliendo por las puertas, algunos de ellos eran fusilados, otros eran pasados a cuchillo, incluidos niños. El caso es que este lugar queda totalmente desolado y hoy en día lo que se puede visitar son, bueno, las pocas tapias de las casas que quedan en pie, las pocas calles que quedan también en pie de esta aldea, y que dentro de sus calles, dentro de su recinto, pues se habla de muchas apariciones, aparecidos, no, y no, evidentemente de psicofonías. De todas formas, yo te he hecho la broma antes, pero yo no sé qué da más miedo realmente, sino que un día entren a atropel y que se carguen a todo un pueblo, o acostarte una noche sin saber si tú vas a ser el que desaparezca esa noche. Es que en eso consistía, en ir metiendo el miedo a cada uno de los vecinos para que fueran soltando las tierras. Aun soltando las tierras... Uh-huh. Eran asesinados. Hasta que ya que ahí podía, no dice, se acabó, ya no perdemos más tiempo, sino que entramos... Y el día 6 de agosto del año 1937 aniquiló el pueblo por completo. Y dices tú, incluso hay un testimonio por ahí de un niño que lo cogieron desde un pueblo y le enseñaron... Sí, desde Membrillo el Alto. ...lo que estaba ocurriendo. Él decía, el testimonio de este niño, ya anciano, evidentemente, que él recuerda cómo estos falangistas... se fueron al pueblo de al lado, al Membrillo el Alto, lo cogieron a él en brazos, sabiendo que era una persona de Membrillo el Bajo, y le dijeron, ¿ves lo que hemos hecho con tu pueblo? El siguiente será este. Al más puro estilo película... de terror. Chicona, estilo de eso, de mira lo que estamos haciendo con tu pueblo y encima te obligo a mirarlo. Efectivamente. A mí es que esta historia me impactó. Ese testimonio me impactó. No, hombre, es que me imagino que eso te marca para siempre, ver cómo están muriendo. Si además un pueblo, 113 personas, pues sería una comunidad que se conocerían, claro, todos. Claro, se conocen todos. Que todos son hijos de, primos de, hermanos de... Efectivamente. Con lo cual, claro, es que eso, ves cómo están matando a tu familia delante tuya. Uh-huh. ¿Y dices tú qué psicofonías de este sitio? Aquí realizamos una investigación que bueno, Selena te puede contar un poquito de ella. Sí. Y de la que hemos obtenido resultados que hoy os traemos por aquí. Pues si nos puedes contar, Selena, la investigación. Nosotros fuimos allí una tarde, lo que era una primera toma de contacto, íbamos tres personas, nosotros dos y una chica que suele venir con nosotros. Y fue una primera toma de contacto, realmente no llegamos a investigar, aunque llevábamos la grabadora en todo momento en la mano y se captaron algunas cosas bastante curiosas, incluida una psicofonía, que ya os comentará aquí David, muy graciosa. Pero ya fuimos nosotros dos solamente una segunda vez, ya equipo en mano, todo, absolutamente todo, con la única compañía de un cachorro que hay por allí, porque allí rondan tres cachorros, y sí, nos acompañaron en todo momento. Y hubo cosas muy curiosas, tales de preguntar, por ejemplo, ¿dónde se encuentra tu casa? Y de escuchar un golpe justo en la tapia que teníamos detrás. Y justo la tapia que teníamos detrás era una casa. Claro. O poner un rempoz también y contestar otra vez del rempoz. Dos, tócalo dos veces. Si es que sí, tócalo una, si es que no. Y de ir haciendo preguntas y lo que ir encendiéndose, además, que estaba en alto, que no estaba nadie interfiriendo... Aparte de una continua sensación como de que nos perseguían. Que están vigilando. Sí. Es continuo. O sea, además, imagino, con lo que tú has contado, el sitio será ya una carga energética bastante negativa. Bastante negativa, sí. Además, como es un lugar que está en una carretera secundaria, está a pie de carretera y nadie se para ni siquiera a verlo. Y eso que tiene un cartel de memoria histórica puesto. Uh-huh. Pero es cierto de que muy poca gente depara en ello, ¿no? Justo al lado vive el hijo del último superviviente de Membrillo el Bajo, y él cuenta cómo, bueno, en este lugar pues van personas, van realizando investigaciones y demás, y no son pocos los que salen de allí muy sorprendidos de los resultados, ¿no? Pues si quieres vamos a pasar por los resultados que obtuvisteis vosotros. Pues mira, el primero de ellos es una psicofonía en la que preguntamos ¿dónde estáis? Sin embargo, la respuesta suele ser la que se obtiene en muchas ocasiones cuando vas a un lugar, y es aquella de márchate de aquí, y además lo dice así, márchate de aquí. Lo vamos a escuchar. ¿Dónde estáis? Está repetida tres veces, una es tal cual está captada en la grabadora, la segunda está más amplificada, la tercera está amplificada y ralentizada para que pueda... Se escucha de todas formas de la primera. Pero es curioso, muy curioso esa psicofonía. Lo que es muy acuosa. Sí, sí, sí. No sé si allí, aparte de pasarlos a cuchillo o a fusil, si algunos los ahogaron, si alguno se te llevó a ahogarlo. Es probable. Ten presente que allí, además, lo que hicieron fue martirizar muchísimos a las personas que estuvieron con el objeto de soltar, de que soltaran simplemente las tierras. Uh-huh. Que estamos hablando de una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Por unos metros de tierra. Vamos a seguir con la segunda. ¿Me dejas que presente la siguiente? Sí, claro, faltaría más. La siguiente, como comento, era de esta primera vez que íbamos los tres, dos mujeres y él solamente, ¿vale? Grabadora en mano, andando. Y fue curioso porque al llegar a casa había una psicofonía, que aquí al compañero le sube mucho la autoestima, porque era un guapo, a secas. Sí, no habíamos hecho preguntas, absolutamente nada, guapo. Yo digo que o el fantasma o era ciego o era mentiroso. Una de las dos cosas, porque... A ver si es fantasma o fantasma, eso también suena preocupante. Suena a la voz de una mujer. Bueno, entonces todavía mira. Lo escuchamos. Súper bajito, pero sí, se escucha desde el principio, guapo. Cuando necesita darse un subidón, se la pone. Lo he pillado más de una vez. ¿Qué le vamos a hacer? Uno es lo que tiene, ya esta edad es lo que tiene, ¿verdad? Vamos con la tercera, si te parece, compañero. Venga, sí. Volvemos a preguntar, en este caso, si hay alguien aquí. Una pregunta que, como bien sabes, es muy recurrida, sí, en todo esto. Hay una respuesta algo curiosa. No tiene mucho sentido, pero dice algo así como, puente a mi alma. Puente a mi alma. Vamos a verlo. Lo escuchamos. ¿Hay alguien en este lugar? Aparte de la mosca. Sí, aparte de la mosca, efectivamente. Sí, es verdad que se escucha muy bajito al principio, luego ya lo vas amplificando para que se escuche mejor, sí. La siguiente es de una psicofonía abierta, grabadoras allí puestas. Nosotros nos fuimos, nuevamente nos vuelven a echar. Márchate. Vamos a escucharlo. Márchate. Curioso porque... Los animales que se escuchan de lejos, uh-huh, esos perrillos que sí, estaban por allí, que algunas veces se acercaban y nos fastidiaban un poquito las grabaciones y demás, en esta ocasión, como veis, están ladrando y están de lejos, están muy lejos. Es decir, no se puede decir que sea un sonido producido por el animal. Y si alguno de los cachorros es capaz de decir, márchate, nos lo llevamos al circo, nos hacemos ricos. Por supuesto, faltaría más. O sea que un cachorro de márchate todavía yo no lo he visto, pero bueno. Fíjate que la siguiente es curiosa, porque nos parece que nos están indicando dónde estaba esa casa que le estábamos preguntando. Porque fue... poco después de haber preguntado cuál es tu casa y escuchar ese golpe, al rato se escucha esta psicofonía que dice, mirad. Vamos a escucharlo. Mirad. Además se escucha, sí, bastante, no, se escucha claro bastante la voz de una mujer, ¿verdad? Y seguro ha escuchado el ruido de agua. Sí, sí. Sin embargo, allí no hay agua, ¿eh? Para o nada. El ruido de agua, yo me creía que estaba al lado de una charca o al lado de una corriente. Para nada. Agua, vamos, es clarísima. Para parece nada. Una fuente, de hecho. Sí, sí, sí, sí. Hay una fuente, pero no corre nada de agua, vamos. Está seca, está seca completamente. Totalmente, sí. Vamos con la siguiente. La siguiente, tanto como nos han estado echando, en esta ocasión preguntamos nosotros, molestamos aquí, y una voz capta nuestra atención diciéndonos, sálvame. Vamos a ver. Molestamos aquí. Sálvame, además sí, es una voz quejosa, sí, ¿eh? Uf, sí, además una voz muy... desagradable. Sí, desagradable, esa es la palabra, no lo sabía, sí, desagradable. Es desagradable. Fíjate que muchas veces, cuando se realizan preguntas y demás, las respuestas no suelen ser muy acordes a las preguntas. Sí, ¿verdad? No tiene nada que ver. Uh-huh. Sin embargo, aquí, en esta que vamos a escuchar a continuación, preguntábamos qué edad tenías. Hay una primera voz que dice, matadlo. No se escucha muy, muy bien, pero dice, matadlo. Después hay otra de fondo que dice, quieto. Y una voz en primer plano que dice, 16. Parece ser que esa persona que estaba ahí, pues tenía 16 años. Vamos a escucharlo. ¿Qué edad tenías? Y con el gallo de fondo. Y con el gallo de fondo, efectivamente. Que lo digo que está peor, pero es verdad que tiene, hay una voz antes que es verdad que arrastra lo que tú dices, el matarlo y demás, uh-huh. que es bastante más inquietante que el 16. Y vámonos con la última. Y para finalizar, preguntamos, ¿quieres dar algún más mensaje? Nos contestan, silencio. Uh-huh. ¿Quieres dar algún mensaje? Silencio. Y otra vez una gota de agua al final. Sí, al final ese... es curioso. Sí, es curioso como el agua está presente casi en todas las psicofonías, en cuatro de las psicofonías, y decir que aquello no corre ningún... Ya sabemos que allá donde haya corrientes telúricas, las energías afloran. Pues esperamos que volváis más veces a ese membrillo bajo y nos podáis seguir teniendo información y psicofonías de ese pueblo, por desgracia, pues... marcado por la historia hace esos 80 años de esa masacre. Así es. David, Selena, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Buenas noches. Estás escuchando Voces del Misterio, Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a seguir con masacres, vamos a terminar con una masacre un poco más cercana en el tiempo, hace 27 años más o menos, así que fue la masacre de Puerto Rico. Pues sí, unos hechos, la verdad, que dieron bastante que hablar en aquel caluroso verano del 90. Otra vez verano. Pues cuéntame, no sé, los calores de aquí, que a la gente se le irán un poco la pinza más de lo normal y te da por cosas que no son normales. Pues nos vamos a ir al verano de 1990, a 150 kilómetros de Badajoz, a lo que llaman la Siberia extremeña, y allí está Puerto Urraco, un pueblo que tenía en aquella época unos 200 habitantes, pero que en los meses de verano pues se incrementaba considerablemente lo que era la población, porque regresaban los emigrantes que trabajaban en el País Vasco, Navarra. Sí, lo típico que suele pasar los pueblos, que se van llenando de familias que vuelven para pasar las fiestas. Pues muchos de ellos estaban los linajes de Cabanillas, Rodríguez, y los Izquierdo. Así que eso, según comentaba allí, que era un abono para la locura. Sí. Pues parece ser que esa noche además era la última, ¿no? Que se iban ya, que se iban. Sí, la mayoría de ellos se marchaban ya al día siguiente para retornar a sus puestos de trabajo una vez finalizadas las vacaciones, y lo que no podían presentir es que... Se tenía que haber marchado un poquito antes, quizás. Pues sí, porque la noche iba a ser larga. Creo que además casi todo ocurre en la calle principal de Puerto Rico, en la calle Carrera, que además, o sea, que eso, la calle principal del pueblo, un pueblo de, entre comillas, fiestas, que había bares, había personas, sí, allí estaban un lugar frecuentado por la gente, no era un sitio apartado del Imaginemos pueblo. Imaginemos en esa época de verano, en Extremadura, la calor, pues por la noche la gente sale a tomar el fresco, sí, a la puerta de las casas, los críos pues juegan hasta bastante... Sí, se les deja un poco más, se les deja lo normal. Pues pasadas las 10 de la noche, dos hombres vestidos con ropas de cazador, con bastante munición, iban armados con unas escopetas repetidoras Franchi automáticas, de 5 disparos cada una, armas por cierto ilegales, porque... solamente se permite que las escopetas de repetición aquí en España se limiten a 3 disparos. Pues ambos hombres empiezan a moverse sigilosamente detrás de las casas y a situarse en un callejón en el centro de la aldea. ¿Qué propósito tenían? Pues... se había que matar. Muy claro. Matar a todos los habitantes del pueblo. A todo el que se pusiera por delante. Sería la culminación a una carga de odio de más de 30 años. Se trataban de los hermanos Izquierdo. Uh-huh. Ya llevamos odio acumulado, como tú dices. O sea, 30 años para hacer esta locura. Ahora después entramos, vamos a entrar. ¿Qué provocó? Sígueme contando. Unas niñas juegan en la puerta de un bar y estas niñas eran las hijas de un tal Cabanillas, uno de los que ya veremos después que está metido en lo que son las disputas con los izquierdos. Pues de repente los dos hombres, obedeciendo una señal convenida, pues irrumpen en la calle principal. Y empiezan a soltar pues los 300 cartuchos que llevaban, cartuchos rellenados cuidadosamente por ellos con plomo aplastados para que hicieran todavía más daño. Sí, y el plomo abriera. Es claro, decir, son escopetas de posta que no se pueden utilizar ni siquiera para caza porque la pieza la deja inservible. Claro, porque lo que hace es que abre el tiro, es decir, no es un cartucho que entre limpio, sino que abre el tiro y da en más sitio. Es casi imposible fallar, ¿no? Claro. Pues las primeras en caer son las niñas Antonia y Encarnación Cabanillas, de 14 y 12 años. Pues les disparan el pecho a corta distancia y otra hermana pues salva su vida milagrosamente arrojándose al suelo. Manuel Cabanillas, de 57 años, sale del bar gritando que estáis locos, que son niñas, y inmediatamente esas son sus últimas palabras porque recibe otro disparo que termina en su vida. Imaginemos la confusión que había en el pueblo. Imagínate, y además que es lo que tú has dicho, yo estaba pensando antes de saber que sería más tarde, pero es que a las 10 de la noche, como sabemos todos los que vivimos aquí, es que además cuando puedes empezar a salir a la calle, o sea que a las 9 cuando empieza más o menos la gente sale a la calle. Pues Antonio Cabanillas, hijo de Manuel, intenta hacer frente a los que estaban disparando, sí, y se da cuenta de que no puede, sale corriendo y le alcanza en la espalda cuando intenta ponerse a cubierto. Estos impactos pues le dejarían para siempre en una silla de ruedas. Vaya. Claro, me imagino que los vecinos estarían alucinando, diciendo, ¿pero esto qué es? Bueno, porque empiezas a escuchar tiros. Ya pasó la fase esa, ya empezó la fase de que los vecinos lo que hacían era ocultarse en las casas, parapetándose entre los árboles, mesas, sí, lo que fuera. Araceli Murillo, de 60 años, estaba sentada en la puerta de su casa tomando el fresco y al ver a las niñas, pues rápidamente va a auxiliarla. Claro, error. Total, porque muere en el acto. José Pinco Rosales, que está jugando las cartas en el bar, pues él consigue salir y llevarse dos heridos, lo monta en el coche y los lleva a un pueblo cercano, un centro de salud cercano, y él regresa para intentar recoger más heridos. Bueno, pues a él lo están esperando en la calle y no puede ni salir del coche. O sea, muere al volante. Qué lástima, me va a perdonar, que no se fuera el coche para uno de estos dos salvajes, pero bueno. Con los disparos eso no es imposible. No, pero bueno, que el coche hubiera sido para adelante, en fin, que se hubiera llevado por lo menos uno para adelante, pero bueno. En fin. Pues algunos que intentan escapar del pueblo, como Manuel Benítez, Antonio Murillo y Reinaldo Benítez, estos consiguen subir el automóvil, pero los agresores disparan y los impactos pues matan tanto a Antonia como a Reinaldo también dentro de un coche. Del coche. Pues es que estos no paraban. No, claro, es que... Consiguen llamar a algunos vecinos a la Guardia Civil, que se presenta un vehículo con dos agentes. Bueno, pues uno de los agentes recibe un tiro en el pecho sin bajarse del coche. Joder. Y el otro que baja recibe un tiro en la pierna izquierda. Pues bien, el balance, pues 7 muertos en el acto, 9 heridos, y dos de los cuales fallecerían después de consecuencias de lo que son de las heridas. Poco si pensamos que el plan era matarlos a todos. Sí, por eso hubieran llevado a los 600... 800 hubieran en el pueblo. La visión, pues imagínate, pues era encontrarse en charcos de sangre, heridos, quejándose, la sangre corría por allí como si fuera un auténtico manantial, sí. cuando llueve. pues, los agresores cuando ven que ya salen y huyen, entonces empieza el dispositivo de búsqueda compuesto ya por 200 agentes de la Guardia Civil con caballos, vehículos de terreno, helicópteros. Sí, no, y no los pondrían, claro, a darle caza, evidentemente. Claro, pero era de noche y la búsqueda era complicada, y más para gente que conoce el terreno. Sí, que estamos hablando más del año 90, es decir, que tampoco es que hubiera unos grandes recursos para iluminar el monte. Pues, vamos, al día siguiente por la mañana dieron con los asesinos. Como ya muchos sabían, se trataba uno de Emilio y Antonio Izquierdo, los hermanos, lo que llaman Patapelás, que era el mote que tenía allí, y que habían empezado por asesinar a las niñas Cabanillas, y que habían saciado sus ansias de venganza pues disparando con todo lo que se movía. ¿Dónde los encontraron? Pues Emilio fue sorprendido cerca de una casa de las víctimas de esta noche tan tremenda. Uh-huh. De hecho, él llega a decir cuando le detiene, dice: si no me hubieras detenido, habríamos vuelto a disparar durante el entierro de los muertos. Su pensamiento era incluso seguir. Efectivamente. Emilio... era el jefe del clan, bueno, jefe, el ideólogo, no, bueno, digamos que era el ejecutor. Ya veremos que el ideólogo era más bien la ideóloga. El hermano Antonio, le llamaba el tuerto porque de niño había perdido un ojo con un picotazo de un gallo. Qué barbaridad. Cosas de estas así de... Sí, de pueblo, en fin, pero de pueblo... Y también fue capturado, pues, escondido por allí, por el campo. Estos vivían en una localidad vecina, llamada Monterrubio, con sus hermanas Ángeles y Luciana, también solteras. Quizá una de estas dos fuera la ideóloga. Sí, sí, la señora Luciana, imagínate, la señora Luciana... apodada La Víbora. No sería por buena, evidentemente. Y Ángela, de una de 63 años y otra de 49, ambas solteros, así, las típicas vestidas así de negro. Sí. Como el alma suya, me parece a mí. Habían tomado un tren a Madrid. El objetivo era de que pretendían ver al presidente de gobierno, Felipe González. Imagínate también cómo estaban estas señoras. Un bajo de la cabeza. Es porque sus hermanos, como eran militantes del partido desde junio del 86, pues querían pedirle ayuda porque ya sabían ya lo que iban a hacer. Y pero aparte iban a denunciar el plan diabólico que había contra ellos, contra la familia Izquierdo, y digamos que intervenía todo el pueblo, sí, por Turraco. Era una conspiración contra ellos. La familia Cabanillas y la Guardia Civil. Estaba todo el mundo metido contra ellos. Todo el mundo estaba. Y claro, como no tenía otra forma de salir de esa conspiración, a pasarlos a fusil. Oh, muy bien, sí, señor. ¿Pero quiénes eran estos Izquierdos? Pues esto era una familia de labradores que se trasladó a Puerto Urraco con 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, que abandonaron el pueblo, y que todo quizás podemos ver que empezó cuando Isabel Izquierdo, la madre, falleció carbonizada en un incendio en 1984. Incendio, que todo sabe cómo se provocaría. Isabel era una mujer muy, muy, muy dominante. En torno a ella giraba la vida de sus hijos. La prueba es que de los 6 hijos, 5 pertenecieron, siguieron solteros junto a ella, y una que se llamaba Emilia, que se casó con un Cabanillas. Con lo cual empezamos ya aquí a liar un poquito más la cosa. Efectivamente. ¿Pero por qué ese odio tan este? Dices tú que llevaban 30 años acumulando odio y pensando había una conspiración contra ellos. Pues hay que irse a 1959, cuando Amadeo Cabanillas araba así la finca, una finca lindante con la de la familia Izquierdo, y se pasó 2 metros con el arado. Total, que tuvieron una discusión en la que sí se insultaron y eso, pero la cosa tampoco llegó a más. Sí. Pero Luciana fue a hablar con Jerónimo, que era el hermano mayor, y le indujo a que se vengara. Por lo que este llegó a clavar una navaja en la espalda al vecino. Ajá. Y además que las relaciones eran buenas. Eran buenas, siempre se habían llevado bien. Que le cruzó el cable al hermano y dice, bueno, tú debes de... Hay más ahí. Ahora llegamos. Venga. Porque él se sube a duras penas al mulo y llega a su casa donde cae muerto. Por eso Jerónimo, que era hermano mayor, es condenado a 27 años de cárcel. Ella y sus hermanos pues se tienen que ir a vivir a otro pueblo, Monterrubio de la Serena. Sí. O allí no podían seguir en Puerto Urraco. Normal. Y varios años más tarde, como hemos dicho antes, la madre muere en el incendio. Al parecer, cuando la casa estaba ardiendo, pues Luciana y Ángela se afanan en sacar los electrodomésticos a la calle, el teléfono, eso, el televisor, la radio, todo eso, y le pregunta, dice, bueno, ¿y tu madre dónde está? Y dice, no, mi madre está ahí dentro. Pero yo quiero sacar solo el electrodoméstico, mi madre que se la veía sola. Pues aquí donde también empieza para nuestros oyentes, que sabemos que sé que les gustan estas cosas, cuando empiezan, digamos, unos fenómenos extraños, y afecta a los cinco hermanos. Primero empiezan en sus cabezas un ruido. Comentaban que tenían un ruido sordo que le persistía y que no le dejaba dormir. Y a todo esto empezaban a sonarles voces en la cabeza. Todos tenían esas voces, además. Entre ellos, esos ruidos, los voces y los gritos de la madre. De la madre ardiendo. Ardiendo. Hombre, las dos hermanas normal pues les comería la vergüenza y... Pero bueno, los otros, si no estaban allí, tampoco se entiende mucho. Ellos a partir de entonces empiezan a vivir alumbrándose con velas, siempre oscuras, ni radio, ni televisión, para que cesaran lo que eran ese tormento que tenían. Sí, los izquierdos, lógicamente, pues culpan a los cabanillas de haber provocado el incendio. Eso sí, no podía ser de otra manera. Normal, sí. Ya cuando empiezas aquí a echarle culpa y conspiraciones, ya ves fantasmas. Pues Jerónimo, que sale de la cárcel, que emigró a Barcelona, pero después vuelve y, digamos que apuñala a Antonio Cabanillas, el que es el padre de las dos pequeñas que morirían posteriormente. No le mató, pero a este hombre lo traslada a un hospital psiquiátrico donde muere 9 días después a causa de un infarto. Esta es la primera versión, pero después que hay otra, que es que Luciana, la mayor, la víbora, nuestra amiga la víbora, que en el pueblo decían que, así entre comillas, que era más fea que Picio, se había enamorado perdidamente de Amadeo Cabanilla. Y que, por supuesto, él no le correspondió, era 10 años más joven que ella. Y aparecía más ejercicio. Pues este Amadeo era el que se había pasado en el arado de... Sí, se pasó la linde. Sí, la que le dijo, dice, este se ha pasado 2 metros. Efectivamente. Sí, lo que no se había pasado un poco con ella, quizá, ¿no? Le dijo al hermano, sácatelo. ¿Qué pasó? Pues que el despecho convirtió el amor en odio y claramente pues indujo al hermano a que matara al que le había despechado. Pues se piensa que al morir su hermano Jerónimo, Luciana arrastró a Ángela hasta plantarse en el cuartel de la Guardia Civil para insultar e inculpar a todos los miembros de la Guardia Civil. Muy inteligente. Bueno, ambas fueron ingresas en el hospital, también el hospital psiquiátrico, con lo cual casi toda la familia estaba allí. Pasó por allí en uno u otro momento, pues, que, y bueno, y vamos, diagnosticadas de paranoia. Sí, ¿no? Es eso, de 6 y 5 habrán estado allí seguros. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué fue de ellos después de esta matanza? El juicio se celebró en enero de 1994. Uh-huh. Y los dos hermanos izquierdos fueron condenados a 684 años de cárcel y 300 millones de pesetas de indemnización. De los que cumplieron y pagaron, seguro que 20 y dirían que serán insolventes. Pues tú, que te voy a contar aquí tú ahora. Por eso te digo, a mí esto de los 300 millones de pesetas, sí, vale, que te los pague. Como los 684 años de cárcel. Que Dios te lo pague. Pues el 1 de febrero de 2005 muere en esta institución mental de Mérida, muere Luciana, a los 77 años y considerada por muchos la verdadera inductora de lo que fueron los crímenes de Puerto Urraco. Fue la ideóloga porque tenía bajo su dominio a todos sus hermanos. Hombre, si se quedaron sin madre además, y claro, pero la mayor hizo de madre a los demás, y encima ya de por sí a la madre muere como muere. Pero la madre era muy dominante, yo creo que ella, digamos, que es su digna sucesora. Sí, muchas veces, a ver, sin entrar en fibrilizar lo que voy a decir, lo que suele decir síndrome de la mujer maltratada, que al final terminan siendo verdugos de sus propios verdugos, y claro, si tú te crías así, pues realmente lo que hace, creas un monstruo. Pues ya en noviembre mismo año, 10 meses después, su hermana Ángela fallece a los 64 años en el mismo psiquiátrico. Un año después de la muerte de sus hermanas, el 13 de diciembre de 2006, Emilio Izquierdo falleció por causas naturales en la prisión de Badajoz ya a los 72 años. Y ya 3 años y medio después de la muerte de su hermano Emilio, ya habían pasado 19 años después de la matanza, el 25 de abril de 2010, pues Antonio Izquierdo, el último de ese maldito linaje Izquierdo, pues se suicidó a los 72 años en la prisión de Badajoz, ahorcándose en la celda del módulo de enfermería donde se encontraba. Con las sábanas, además, creo. Efectivamente. Que sí. La verdad es que estamos hablando, la semana pasada tuvimos la desgracia de tener un suceso también de estas características en Las Vegas, pero bueno, pensamos siempre que eso pasa muy lejos, que tema de las armas, pero que aquí tenemos eso. Puerto Raco. Mediáticamente fue un caso muy seguido, muy, muy potente, porque a fin de cuentas, si nos ponemos a pensar, dentro de la masacre que fue, pasó poco. Sí, la verdad que sí. La verdad es que tuvieron suerte, o estas personas se pusieron nerviosas, o quizá, no sé, lo mismo, hubo algo que ya les paró y pensaron porque... O la gente se metió en su casa, simplemente vio lo que había y no salieron, y simplemente eran, pues bueno, las personas que por desgracia, por cometer una heroicidad, intentaban ayudar o salvar a algunas víctimas, pues eran las que iban cayendo. Lo que nadie entendía es que ellos estaban considerados como gente buena, ellos dos como gente pacífica, que iban allí a tomar su copita al bar y a jugar al dominó, y nadie podía entender qué les llevó a eso. Por desgracia, nunca terminas de conocer a una persona. Quién sabe si estas voces que decían escuchar, pues le dijeron que cometieran esos terribles crímenes, y también auspiciado, evidentemente, pues por la víbora, por su hermana, que, como tú dices, al final fue la gran instigadora de esta matanza de hace 27 años. Lo que sí es verdad que son historias que le ha tenido que costar mucho a ese pueblo el poderlo superar, porque piensa que eso tiene que marcar una aldea tan pequeña, piensa que son 200 habitantes. Es lo que hablábamos antes también de Membrillo Bajo. Que son 3 o 4 familias. Sí, aquí. Además que tú lo has dicho antes, cuando has empezado, o sea, Izquierdo, cabanilla, y la otra no me acuerdo cuál era. Fernández. Y que al final seguro que terminarían Cabanilla e Izquierdo, Fernández, Cabanilla, Izquierdo no sé cuánto, porque al final es normal. Es que... Imagínate cuánto hubiera cambiado la historia si esa mujer, si Luciana, pues no hubiera sido rechazada por su vecina. O sea, que a lo mejor no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta. Pero bueno, por desgracia, como decimos, las causalidades que van pasando, que llevan a que estas desgracias sucedan. Pues es un caso que si yo lo veo comparable mediáticamente, como el caso de las niñas de Alcácer, que es más o menos también de... Eso fue más también el miedo que se creó a no salga sola, no vaya a ser, pero claro, ¿qué es eso? Bueno, o sea, un pueblo que dos personas se van a matar, yo no sé si habrá pasado eso alguna vez en España más, o si es un caso parecido. Yo a mí no me... Porque hay crímenes como crímenes de los Galindo, bueno, crímenes... Pero es una cosa... más aislada, o contra una familia, contra unas personas, aunque sea, bueno, aunque el crimen de los Galindo fuera en un cortijo y se liaran a tiros con todo el que apareció. Sí, pero había una serie, pero había también una serie de intereses, claro. Y eran otras historias lo que había ahí. Esto es un odio acumulado, esto es la máxima expresión de la España negra. Sí, la España profunda, la España negra. La España rural, aquello que le llaman la Siberia extremeña, pues... Aquello tiene que ser... A día de hoy, no sé, tengo curiosidad porque saber qué pasa allí. No creo que sea un tema del que quieran hablar mucho. Pero bueno, es normal también que eso prefieran dejarlo quizá un poco en el olvido. Pues Apolo, Pues la puerta grande has vuelto, ¿eh? Has vuelto como te gusta. Tenía ya ganas de regresar y eso era un caso que merecía... Y también nosotros tenemos ganas de tenerte aquí, así que muchas gracias y esperamos que sea otra vez mucho más frecuentemente que te tengamos aquí trayendo, aunque sea esta sangre que sí, tanto... Espero no tener motivo para dejar de venir, como tú bien sabes. No, esperamos que no, y que te tengamos aquí muchas veces y podamos disfrutar de tus historias, que no siempre son así tan tétricas, sino muchas veces sabes que nos reímos mucho también con las historias que nos traes. Así que muchísimas gracias y buenas noches. A ti. Y nos vamos a ir sin más, nos vamos a ir ya porque les vamos a dejar con una charla sobre OPAR de nuestro director, José Manuel García Bautista. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha sentido curiosidad por todo cuanto le rodea. Desde las cosas más infinitamente pequeñas, las infinitamente más grandes, siempre se han creado preguntas, se ha tratado de obtener respuestas, y fruto de esa curiosidad innata del ser humano pues surge la propia evolución del hombre, porque dentro de ese avance en el pensamiento ha llegado a desarrollar ingenio para su uso y su ayuda. Sin embargo, dentro de esta evolución pues no, el hombre se ha encontrado con elementos que han desafiado completamente su lógica, elementos imposibles que por su antigüedad o por las capacidades que el ser humano tiene en ese momento pues pudieran estar en esos momentos históricos que se han encontrado. Son los OPARs. Para hablar de este interesante fenómeno de los OPARs, nos encontramos esta noche aquí con José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Qué son los OPARs? Bueno, los OPARs, como tú bien comentabas, son los llamados objetos imposibles u objetos fuera de tiempo, evidentemente de su traducción en inglés, ¿verdad? Y es curioso porque... Los OPARs nos los vamos a encontrar a lo largo de la historia diseminados, repartidos en todas las épocas, y siempre se han encontrado objetos extraños que ante la imposibilidad de saber de qué se trataba se han tildado de elementos ritualistas, de extraños objetos que iban más allá de lo que la ciencia conocía y por tanto eran tildados incluso de juguetes. Fíjate qué curioso. O simplemente de caprichosas formas que de alguna u otra forma también venían a poner en jaque el conocimiento científico que se tenía sobre aquellos mismos artefactos que por datación era imposible que pudieran haber sido manufacturados por el hombre. Por ejemplo, una bujía dentro de una piedra. Uh-huh. La bujía dentro de un estrato, de un sedimento y de una roca con 1 millón de años. Una bujía dentro de una roca... De años es complicado. Claro. Complicado con una pieza de un motor. Antes de empezar con estos pequeños objetos que han diseminado la historia del hombre, déjame te pregunto una cosa. ¿Podríamos estar en las pirámides ante un OPAR? Sí. Sí, porque las pirámides de Egipto, fíjate que... solamente las de Egipto, todas las que hay diseminadas por la tierra, como pueden ser la de los mayas, la de los incas. Es verdad que las pirámides es un elemento común en todas las culturas, que curiosamente si trazáramos una línea recta veríamos que hay mucha similitud geométrica entre las unas y las otras. Uh-huh. Sin embargo, sí es verdad que mientras que en algunas pirámides americanas, sobre todo de Mesoamérica, sí encontramos tumbas, las pirámides de Egipto, por ejemplo, podemos decir que en ninguna se ha encontrado un cuerpo como tal, a no ser que en todas haya habido expolio y todas haya habido el robo, ¿verdad? Pese a que se nos ha vendido que eran tumbas para los faraones o para las personas adineradas. Claro, también se nos ha vendido que tienen 4.000 años y sin embargo hoy sabemos que son mucho más antiguas. ¿Quién construyó entonces las pirámides? ¿Keops? Yo creo que ahora mismo, a la altura del siglo XXI en la que estamos, decir que las pirámides de Egipto, una de ellas evidentemente son las tres grandes pirámides, una de las siete maravillas del mundo antiguo, Keops, Kefren y Micerino, fueron, o fue una de ellas, obra de Keops, es una temeridad, porque hay muchas sombras de duda sobre la autoría de la Gran Pirámide, y mucho más sobre su datación en función de el desgaste que tiene la piedra de la Gran Pirámide. Con lo cual, ¿quién construyó las grandes pirámides de Egipto? Eso es lo que no vamos a saber, pero sí es verdad que suponen hoy día un reto a la inteligencia. Háblame, si quieres, para empezar, de un objeto que te escuché yo en una de las conferencias tuyas de la SNAG y me dejó bastante perplejo, que son las esferas de, no sé si lo voy a pronunciar bien, Klerksdorp. Las esferas de Klerksdorp, que, fíjate, Pedro, es fascinante esta historia. Son unas esferas de pirita que se encontraron en el año 1960 en África del Sur, en concreto en Transvaal Occidental y en Ottosdal, ¿verdad? Y estaban incrustadas en estratos del Precámbrico. Qué curioso, porque de eso hace 2.800 millones de años. Bueno, hasta ahí podemos pensar que, bueno, este hallazgo que lo realizaron unos mineros podría ser de alguna forma algo casual. Pero aquellas esferas metálicas tenían unos finos surcos en su ecuador, paralelos precisamente, hechos nada más y nada menos que por manos humanas. Por manos humanas y además inteligentes. Y sin embargo, en el periodo geológico encuadrado, pues carecen de toda explicación. Toda explicación evidentemente razonable, ¿verdad? Se han recogido a lo largo de estos 50 años alrededor de 200 esferas y el mismo misterio perdura en esta zona de Sudáfrica. Hay profesores de geología como el profesor Vaninghoff de la Universidad de Port Hedfordstrom, que hablaba de que estos misteriosos objetos, que tenían entre 2,5 y 10 centímetros, estamos hablando de esferas bastante aparentes, pues suponen realmente todo un desafío a la ciencia, porque hasta el momento no ha sido capaz de saber el cómo pudieron hacerla, y más con esa edad geológica, y si es casual, el cómo la casualidad forma tal cantidad de esferas que tienen marcas de haber sido manufacturadas por el hombre en estratos del Precámbrico. Repito, esferas de color azul, con reflejos rojos, filamentos blancos, duros. Se trató de explicar cómo estos nódulos de pirita de origen metamórfico pues habían logrado tener tal formación, y la verdad es que no se pudo explicar, y hoy día pues estamos ante un auténtico OPARS que espera que la ciencia el día de mañana lo pueda de alguna forma, yo te diría que casi explicar. Es curioso porque en el tiempo en el que nos encontramos aún se siguen tratando de tener una explicación precisamente sobre quién hizo o qué acción natural pudo haber hecho estos OPARS. Vamos a seguir, si quieres, con el broche de Penestre. Sí, otro de esos elementos indudablemente fascinante, que fíjate, figura una leyenda en el broche de bronce que se halla en la ciudad italiana de Palestrina, Penestre, en el año 1887, y ponía Manius Net de Facet Numasiol, que viene a significar Manio me hizo para Numerio, era la traducción, con lo cual ya sabemos su autor, Manio. Es curioso porque su antigüedad se cifra en el siglo VII a.C., siendo la prueba del latín escrito más antigua que existe. Y es ahí su misterio, porque el latín sería un idioma comúnmente conocido en la época, y eso es extraño, porque no todo el mundo lo sabía escribir. Su descubridor fue Wolfram Herbig, un científico, un arqueólogo, que debido a ese descubrimiento pues se iba a ocupar también del cargo del Instituto Alemán en Roma. Él era el director. Pero fíjate que las brumas del fraude también comenzaron a planear sobre la extraña pieza, y se descubrió que Heidegger También había estado trapicheando con piezas de dudoso origen y autoría, por supuesto, con otros museos. Fallecería en el año 1915, el mundo arqueológico lamentó su pérdida y, sin embargo, comienzan a investigarse las fuentes de Wolfram Helbig y la investigadora italiana Margarita Guarducci, directora nacional de arqueología del Museo de Italia, más conocida por ser una de las más activas investigadoras en torno a la Basílica de San Pedro y a la tumba del apóstol San Pedro en 1965, es la que se iba a encargar de la investigación en torno a este broche de Palestrina o de Penestre. La investigadora afirmó con rotundidad que la pieza conocida por tal nombre era una falsificación llevada a cabo por Francesco Martinetti, un comerciante y restaurador anticuario, fíjate todo lo que tenía, que traficaba con piezas clásicas y que también era otro falsificador que nada más y nada menos tenía encubierto a un socio que era el propio Helbig. Es curioso porque cogieron una pieza, le añadieron una aguja y la convirtieron en un broche. Y la pieza etrusca pasó a ser una pieza contemporánea europea sin más valor que el del material sobre el que estaba realizada. Qué curioso también, Pedro, que, bueno, pues Helbig usó un broche auténtico y una tumba auténtico para realizarlo, pero la inscripción era más falsa que Judas, como se suele decir. Y aquello pues dejó cariacontecidos a los expertos en artes que durante mucho tiempo dieron aquella pieza indudablemente por buena. Vamos a seguir ahora, si quieres, con otro de estos objetos, de estos Opar, que es el disco de Nebra. Sí, porque el escudo de Sangerhausen, o disco de Nebra, es un objeto que, bueno, siempre ha estado rodeado de misterio. Se descubrió en el año 1999 un disco hallado en el monte Mittelberg, en la región de Sajonia-Anhalt, y la pieza fue descubierta por buscadores de antigüedades clandestinos que la recuperaron también en aquel año, en 1999, pero que fue el doctor Harald Meyer el que se encargó de recuperarla para los museos en el año 2002. Tras esos hechos, los estudios que se realizan sobre el disco han demostrado su indudable autenticidad y han dado un cambio de rumbo a la idea que se tenía sobre los conocimientos cosmológicos de los pobladores centroeuropeos hace 3.600 años, que en la época habrían estado en contacto directo con este disco de Nebra que tendría aproximadamente unos 4.000 años de antigüedad. El objeto en cuestión, el disco de Nebra, es una pieza casi redonda de bronce de unos 32 centímetros de diámetro, unos 2 kilos de peso. La superficie está decorada con motivos de oro. Representa la cúpula nocturna donde se puede encontrar la luna, las estrellas, un astro circular que puede ser la representación del sol o de la luna en fase de eclipse, un grupo de estrellas en las que claramente pueden verse las Pléyades y que curiosamente también están representadas en el disco de Festos, que es otro ópar, y que está representando también a un barco y en la margen dos arcos opuestos posteriormente, ¿verdad? El disco de Nebra es la representación más antigua conocida de una imagen cosmológica concreta y según el astrónomo Ralph Hansen, el disco de Nebra se podía saber o se sabe de él en qué estación del año estaba, independientemente del punto del planeta en el que se estuviera, teniendo en cuenta que todavía existían otra serie de calendarios que no son evidentemente por el que nos regimos ahora. Uh-huh. Luego era una pieza de un valor astronómico importante y también el conocimiento que hay tras una pieza de este tipo puesto de manifiesto en un ópar, ¿verdad? Actualmente, pues el disco de Nebra lo podemos encontrar en el Museo Arqueológico de la Baja Sajonia y todavía hay investigadores y estudiosos que nos hablan precisamente de lo misterioso que tiene este disco, que desde luego es una de las grandes piezas que puede ser tildada de objeto imposible. ¿Estaríamos hablando también de un ópar en el calendario maya? ¿O no? Pues como estás hablando de un calendario hecho hace un montón de tiempo. El calendario maya realmente se basaba en función de unos estudios astronómicos ciertos que tenían. Claro, pero es que eso de estudios astronómicos ciertos en el tiempo claro, que se hace. Esto en concreto es que por lo que muestra, en función de la antigüedad que muestra, está tildado por la ciencia de imposible. Con lo cual, también desconociendo quiénes fueron sus autores, aunque se sospecha que eran centroeuropeos de la época, posiblemente druidas, todo entra ya en las brumas de esa historia heterodoxa. Por eso es calificado como un opar. Pues vamos a seguir, si quieres, con el mecanismo de Antiquera. Sí, posiblemente, para mí es mi opar favorito. Lo reúne todo. No, tanto es así que tengo una copia de él, una reproducción exacta de lo que es el mecanismo de Antiquera, ¿verdad? Fíjate, Pedro, que cuando hablamos de este mecanismo, pues probablemente estemos hablando de la primera computadora que la humanidad tuvo. No como tal, sino como un elemento mecánico que servía para dar más conocimientos a los marinos de la época. Y lo tasamos aproximadamente en el siglo I. En el siglo I de nuestra era, que estaría este mecanismo ya implantado en algunos barcos de la época. Bueno, pues todo sería mera especulación cuando en el año 1900 un barco griego dedicado a recoger esponjas de mar encontró los restos de un naufragio que estaba en pleno mar Egeo frente a las costas de las islas de Antiquítera. Los buceadores de esponjas, eran muy preciadas en la época, deciden explorar el pecio y quedan asombrados por las ánforas de su bodega, las ricas estatuas que transportaba y diferentes piezas, en menor medida, de oro, plata y otros metales. Todo un tesoro y todo un hallazgo. Sin embargo, desapercibido, pasó una piedra que tenía incrustado un objeto ya roído por la corrosión, es decir, tenía algo metálico. Nadie parecía caer en la importancia, apresar la importancia de ese mecanismo, salvo un señor, un arqueólogo, que se llamaba Derek de Sola Price, que en el año 1955 decide estudiarla con mayor profusión. Price dedica gran parte de su tiempo a limpiarlo, a retirar todas las costras, toda la corrosión que tenía, y descubre algo impresionante, ruedas dentadas. Ruedas dentadas que implicaban un mecanismo. Y rápidamente comenzó a construir el aparato, llegando a la conclusión de que era un mecanismo troquelado sobre una placa de bronce de 2 milímetros y que, bueno, era una forma evidentemente inteligente para calcular diferentes posiciones en un sistema complejo de movimiento. Una vez que lo hubo reconstruido, pasó a su examen, compartiéndolo con otros expertos. Todos manifestaron la admiración que sentían por aquel aparato que tildaron de relojería perfecta y que servía para orientar astronómicamente a los navegantes. Es decir, increíble, ¿verdad? American Science, en una revista norteamericana de un gran prestigio, lo calificó como un hallazgo que obliga a revisar los conocimientos que hay sobre este aparato y de la historia. Se calcula que estos navegantes lo utilizaban hacia el 87 a.C. Se busca otra máquina de Antiquítera precisamente en este lugar y, bueno, pues empleando, te diría, que técnicas de tomografía lineal, Michael Wright, un especialista en ingeniería mecánica del Museo de Ciencia de Londres, realizó un nuevo estudio del artefacto y encontró pruebas de que el mecanismo de Antiquítera podía reproducir los movimientos del Sol, de la Luna, de los planetas con exactitud. Empleaba un modelo epicíclico ideado por Hiparco y, bueno, de los planetas como Mercurio y Venus, empleando un modelo elíptico derivado de Apolonio de Perge. Todo eso sacó Wright de su estudio. Y fíjate que, no obstante, se sospecha que parte del mecanismo podía haberse perdido y que estos engranajes adicionales podrían haber representado los movimientos de los tres planetas conocidos en la época, Marte, Júpiter y Saturno. Toda una certeza, todo un mecanismo que sin duda bueno, pues nos deja sorprendido del conocimiento perdido que tuvieron aquellos, sí, aquellos rústicos, decían, del siglo I y que, bueno, uno antes de Cristo, y que precisamente eran mucho más inteligentes de lo que podemos sospechar. Déjame que te pregunte dos cosas sobre este mecanismo. Estás diciendo que entonces son, o sea, que lo que hemos descubierto es una parte de algo que a lo mejor era muchísimo más grande. Efectivamente. Te voy a preguntar una cosa, no tiene nada que ver con los OPA, pero a nivel conspiración. ¿Esto lo ha relacionado alguien con el mito de la Atlántida? ¿Con esa isla de ese conocimiento vasto? No se ha relacionado. Hombre, es que como es una isla de Grecia y el claro, mito de la Atlántida siempre viene no se ha relacionado, a relacionarse. Pero fíjate que sí es verdad, sí es cierto que ese conocimiento en el siglo I decían que, evidentemente, para llegar a ese grado de técnica, estamos hablando de ruedas dentadas, de un mecanismo de relojería. Uh-huh. Tiene que haber venido de una práctica anterior, una práctica que no se hace en años. En aquellos tiempos hablamos de siglos, por lo tanto, para llegar a ese conocimiento se tuvo que desarrollar en siglos posteriores. ¿Hasta dónde nos podemos ubicar? Nos podemos ubicar a lo mejor en el primer milenio antes de Cristo. Es decir, un conocimiento muy exacto, muy perfecto, que por qué no, oye, tal vez venía de una antigua civilización, una antigua cultura perdida que algunos la llaman Atlántida. Ah, lo curioso es eso, se encontrará solamente una. Vamos a seguir con el martillo fósil. Uy, otra pieza de esas que gustan, de esas que son maravillosas y que llaman la atención. Porque nos tenemos que ir a 140 millones de años. ¿A cuánto? 140 millones de años. ¿Más atrás de los dinosaurios? Más atrás de una parte de esos dinosaurios. Para encontrarnos, bueno, con una historia que comienza en el año 1934, cerca del pueblo tejano de London, no Londres, sino London, en Texas. Uh-huh. Y allí lo que se descubre es una pieza extraña. Estaba incrustada en una roca y los expertos que lo analizaron comprendieron que estaban ante un objeto o muy extraño o muy antiguo, una de dos. O las dos cosas. O las dos cosas, exactamente. Y en la roca aparecía una pieza cubierta de óxido que parecía metálica, de madera más o menos, que era un mango que estaba fosilizada y que la parte metálica estaba fundida a la roca. Ello daba dos pistas, su extrema antigüedad y la extrema presión a la que había sometido por las fuerzas de la naturaleza. Pero también hay un dato importante. El martillo existía antes de la roca. El martillo existía antes de la roca. O sea, que se fosilizó dentro de la roca. ¡Claro! Y esto ponía en graves apuros a la ciencia. Porque, ¿cómo podía existir un martillo antes que la especie humana? ¿Cómo? Bueno, pues aquel martillo pasa a ser parte de una vitrina apartada en el Museo de Somerville, en Texas, hasta que es analizado por investigadores que descubren que para una normal transformación, fosilización de la piedra y de los elementos de ese martillo se necesitaban 100 millones de años. A ciencia cierta habían pasado 100 millones de años. Desde que el martillo cae allí empieza claro, a rodearse claro, esa piedra. Y además el mango presenta las características de haber sido un mango trabajado. O sea, había trabajado, era de manufactura humana. Eso creaba conmoción entre los científicos porque, bueno, hace 2 millones de años que la especie humana comienza a manejar herramientas. Sí. 140 millones de años. Estamos un poquito para atrás. Exactamente. ¿Unos cuantos millones de años para atrás? De la cabeza del martillo es analizada en el Instituto Metalúrgico de Columbia y se obtiene otro dato significativo. Estaba formado por un 96,6% de hierro, un 2,7% de cloro y el resto azufre. Con lo cual se llega a una conclusión, que la cabeza de hierro había sido purificada y endurecida. Y eso, amigo mío, eso era imposible. O sea que también se había trabajado el metal del que se hace el martillo, entre comillas, químicamente. Efectivamente, fíjate que la ciencia trata de explicar estos raros hallazgos, diciendo que los artefactos metálicos fabricados con hierro se oxidan con el contacto del aire e incluso enterrados en un periodo geológicamente breve. Los artilugios metálicos que se encuentran en las excavaciones arqueológicas no conservan el aspecto primitivo, sino que suelen estar, en la mayoría de los casos, cubiertos por una capa de orín rojo que deja una mancha en la tierra que lo envuelve. Y queda por demostrar la razón por la que el martillo no se ha oxidado en 400 millones de años, que todavía echa más hacia atrás precisamente la fecha de este martillo. Lo cierto es que la cabeza del martillo es claramente de elaboración humana, la madera petrificada está trabajada y su datación va más allá de la edad moderna del ser humano, y en la época en la que se ha datado el martillo, los únicos pobladores de la Tierra eran los dinosaurios, que a fecha de hoy creo que no utilizaban herramientas. Con lo cual, permítanme, nuestros oyentes, que haga mía las palabras de Jefferson, en la cual decía que toda opinión es tolerada allá donde la razón es libre de combatirla. De todas formas, válgame la broma, dale un par de películas más a los velociraptores y estos terminan haciéndote martillo lo que haga falta. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que es lo único que nos queda. Pero, oye, ¿por qué no pensar, verdad? ¿Por qué no pensar que puede haber algo de misterioso en todo esto? Y si quieres, para terminar, una cosa que hace poco estuve mirando para documentarme sobre unos temas de misterios precolombinos. Unos objetos voladores, unas avionetas de oro que se encuentran previos a, bueno, no ya Cristóbal Colón, sino previos a muchas civilizaciones que tú los veis, son una figurita que son como pequeñas avionetas de oro. Sí, efectivamente. Esto nos lo vamos a encontrar en Bolivia, en Colombia, en Centroamérica. Se han encontrado joyas de oro de manufactura quimbaya de un tamaño de unos 5 centímetros. Tú sabes que yo tengo varias piezas de estas. Y en reproducciones, evidentemente, y que son de entre los siglos V y aproximadamente XI. Los expertos en estas piezas lo catalogaron oficialmente como reproducciones zoomorfas, pero al contemplarlo uno aprecia que son aerodinámicas. Para colmo, las alas están por encima del cuerpo, sin aleta caudal, no son insectos, ni pájaros, ni pez. ¿Y qué es lo que parecen? Pues parecen aviones. Parecen aviones porque de hecho tienen timón. Y el timón de cola se suele usar en este caso también en los aviones para llevar la dirección. En el año 1898 se encontró en Saqqara el ya famoso avión u objeto alado de Saqqara, datado en el siglo II a.C. Fue catalogado como el ave de madera con el número 6347. Y metido dentro de la sección de juguetes de Egipto del sótano del Museo del Cairo. Y fue en el año 1969 cuando el doctor Khalil Mesija estudiaba diferentes objetos y reparó en su presencia. Lo estudió y se dio cuenta que era aerodinámico. Aerodinámico como nuestros modernos aviones. Y rezaba una inscripción en ese juguete, entre comillas. Donación de Amón, uno de los dioses del panteón egipcio. Qué curioso, porque el objeto estaba fabricado en sicomoro, muy ligero, de 39 gramos de peso, de 14 centímetros de largo por 18 de envergadura. Sus alas tienen forma de diedro inverso, que lo dotan, digamos, o dotan del aparato al aparato de una gran estabilidad, con el centro de gravedad perfectamente equilibrado y centrado. Y sumando ambas características, podemos decir a ciencia cierta que el aparato podía volar. Se fabricaron maquetas y reproducciones en madera de balsa, y qué curioso, volaron. Actualmente se expone en la sala central del Museo del Cairo desde el año 1972 y ya están etiquetadas no como juguetes, sino como maqueta de avión, junto a otros 15 artefactos más. Y yo me pregunto, ¿quién dijo que nuestros ancestros no podían volar? Precisamente en Nazca se hicieron las famosas líneas de Nazca. Y se creen que estaban también controladas desde el cielo, con una especie de primitivos globos a base de una piel muy fina de cabra, que calentadas podían hacer que se izaran. Un tipo de primitivo globo, hermanos Montgolfier, que habrían sido también artefactos utilizados para volar en aquellas culturas nazcuenses que nos dejaron aquellas impresionantes pistas. Bueno, misterios de nuestra humanidad que tienen precisamente como